Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Los egipcios solían representar a la prudencia a través de una serpiente con tres cabezas, una con apariencia de león, otra de lobo y la restante de perro. Es que para ellos un individuo es prudente cuando tiene la astucia de las víboras, el vigor de los leones, la agilidad de los lobos y la paciencia propia de los perros. Esta virtud de la prudencia nos ayuda a discernir aquello que hemos de realizar como lo bueno, noble y justo. Para ello hace falta que no tomemos decisiones precipitadas. Es necesario observarlo todo, reflexionarlo, orarlo, consultarlo si podemos. Otras veces habrá que tomar la decisión inmediatamente, buscando en todo lo mejor. El rey Salomón supo pedir bien cuando Dios le ofreció elegir. Optó por tener la capacidad de escuchar y discernir lo mejor para conducir al pueblo que no le pertenecía, porque fue siempre del rey con mayúscula, que es Dios. Él siempre se sintió su representante, por eso pidió hacer en todo lo que Dios quería para el pueblo. En definitiva, este rey sabio pidió y ejercitó la prudencia. La prudencia es una virtud que tenemos que practicar los que tenemos algún liderazgo, como Salomón, para buscar siempre el bien común de la gente. Y cada uno de los humanos, sin excepción, debemos aspirar a ejercitarla para buscar en todo lo mejor en la vida. La prudencia nos lleva a darle primacía a Dios, que nos creó para que lo alabemos, lo sirvamos. Es el gran tesoro escondido del que nos habla la parábola evangélica. Cuando se lo descubre, la prudencia nos impulsa a saber elegir, optando por los valores del reino divino, que son la justicia, el amor, la verdad, la santidad, la paz y otros. Al elegirlos, vamos soltando todo lo que se opone a esos valores. Siempre tendrá que buscarse serenamente en la vida la voluntad del que nos ama y nos ha destinado para una vocación sublime en este mundo y en la eternidad. Como hizo esa joven que ingresó a la congregación de las hermanas dominicas, su padre, un empresario millonario, le dejó la herencia. Al fallecer, heredó 12 millones de dólares con la condición de que dejara de vivir como religiosa y se pasara al estado laical. Ella dijo que tenía un padre más rico y poderoso que se llamaba Dios y prefería su herencia a la de su papá terreno. Renunció a todo porque optó prudentemente, con el consejo de gente sabia y libremente con sus convicciones, supo elegir lo mejor. Sabía que estamos en este mundo de paso y que siempre desde acá podemos elegir lo que Dios nos manda. En nuestras opciones cotidianas debemos evitar la precipitación. Como decían los orientales, cuando tengas que atravesar el desierto, elegí siempre el camello en lugar del caballo, porque el caballo precipitadamente querrá cruzarlo rápidamente, pero después de un tiempo comenzará a tener sed, hambre, se cansará y te dejará abandonado. En cambio, el camello aguantará mucho tiempo sin beber líquido ni comer y tendrá muy claro la meta hacia dónde deba dirigirse. Podrás reposar en él, porque te llevará a un destino seguro. No te apures antes de tomar decisiones. elegí lo mejor, lo que agrada a Dios. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.